visita www.ojofoto.com para más noticias, reportajes, eventos y mucho más. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero hacer un primer agradecimiento muy grande a mis alumnos. Llegaron con un ramo de flores que no me esperaba. Muy, muy emocionado. Bueno, UK Stories se englobe en dos temas fundamentales: el paisaje natural y el paisaje urbano de ciertos lugares del Reino Unido, entre los que se destacan la ciudad de Edimburgo, la isla escocesa de Ed y la ciudad de Londres. Son un conjunto de ensayos visuales que insinúan analogías, incitan encuentros y desencuentros, exploran el detalle, buscan situaciones sugestivas y proveen de información inusitada. Se explora una multiplicidad de opciones compositivas propias del collage, pero se busca a su vez la unidad conceptual, el denominador común, el eje conductor entre una y las demás imágenes contenidas en el soporte. Sin embargo, no deja de ser una ficción armada para que llegue al espectador libre de un destino premeditado o establecido. UK Stories, Historias del Reino Unido, es la primera muestra de las series fotográficas que el día de hoy se abren al público en dos salas de exposición simultáneamente. La consecución de este proyecto se ha debido gracias al apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, consolidando de este modo nuevas iniciativas para la colaboración mutua por el desarrollo del arte y la cultura del Ecuador. Estas dos importantes instituciones tuvieron a bien celebrar un convenio de participación para impulsar en conjunto la ejecución de esta propuesta artística. Cada una de ellas, a través de sus respectivas dependencias, museos de la Casa de la Cultura, Centro Cultural y Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la PUCE, comprometieron su mejor esfuerzo para el éxito del evento. Por esta razón, quiero dejar constancia de mi más sentido agradecimiento a todos quienes de una u otra manera hicieron posible que este proyecto vea la luz, a las autoridades de las instituciones participantes y sus dependencias. En relación con la publicación del libro Series Fotográficas UK Stories, Habitáculos Visuales, ya les mencionó Guido que no contentos con hacer dos exposiciones, también se nos ocurrió hacer un libro como de 200 páginas, ¿no? Porque claro, mientras más cosas, mejor. Así que seguramente el libro lo vamos a lanzar el día 23 de septiembre, acto al cual todos ustedes están invitados, espero contar con su presencia. Es un libro que contiene todas las imágenes de las dos exposiciones, más ensayos de personas que han sido, digamos, muy generosas con su participación, escribiendo ensayos, artículos sobre esta propuesta. Entre ellos, Alex Lenker, autor del ensayo Habitar la Vida, la disección visual del mundo en las fotografías de Yepo; Alfredo Brey, autor del ensayo La madurez de un estilo; Eugenio Manja, autor del ensayo La verdad de la fotografía en tiempos de mundialización, ciertas consideraciones sobre la obra de Raúl Yepes; Alfredo Ruales, que fue el que ideó el concepto gráfico y el diseño editorial; Camila Molestina, que hizo la traducción; Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones de la Casa de la Cultura y editor; Katia Artier, de edición; Jaime Paredes, jefe técnico de la imprenta de la Casa de la Cultura; Santiago Ávila, director de la dirección de diseñador, perdón, de la dirección de publicaciones de la Casa de la Cultura; y en general a la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes se encargaron de la impresión del libro. Bueno, a todos ellos, pues nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí a todos. Espero que les guste la muestra. Visítenla, recórranla. Y les espero también, espero verles en la Casa de la Cultura un poco más tarde. Muchas gracias.